Buenos días. Hoy va a ser un poco más corta la columna porque no estoy en el Valle, estoy en Córdoba. Me tuve que venir a hacer unos estudios, pero quería dejar grabado un poco la columna del día de hoy. Como venimos hablando y como vimos la semana pasada, empezamos a ver cómo funcionan algunas cosas y vamos a continuar un poco en pensar un poquito cómo funciona o hablar un poquito cómo funcionan nuestros navegadores. Y cómo desde nuestros navegadores permitimos el acceso de un montón de información a otras empresas para que desarrollen perfiles y puedan dirigir así la publicidad. Algo de esto hablamos la semana pasada, cuando contábamos un poco cuál es el negocio de Google detrás del buscador y detrás del navegador y de todas las aplicaciones que nos brinda, entre ellas el sistema operativo de nuestro teléfono. Y me quiero concentrar un ratito, por ahí se va a poner un poquito técnica la columna de hoy, pero vamos a hablar de las cookies, ¿sí? Las cookies son pequeños archivos de texto, pequeños archivos de texto, ¿sí? Que le permiten a los sitios donde visitamos y a terceros tener acceso a nuestra información. Básicamente, ¿qué son las cookies? Como les decía, son pequeños archivos de texto que se almacenan en el navegador cuando visitamos un sitio web. El propósito principal es poder recordar información sobre la visita a ese sitio. ¿Qué preferencias tenés de idioma? Si entras a un sitio, por ejemplo, de compras, ¿cuál es el contenido de tu carrito de compras? Si iniciaste sesión en algo, no sé, en Google, en Facebook, en cualquier lado, recordar ese inicio de sesión para cuando vuelvas a entrar. La idea detrás de estas cookies es que vos tengas una experiencia un poco más fluida y más personalizada de navegación. Básicamente existen dos tipos de cookies, ¿sí? Lo que se llaman cookies de tercero, de terceras partes, y cookies de primera parte. Los cookies de primera parte, first party cookies, son creadas directamente por el sitio web que visitas y se usan principalmente para mejorar la experiencia de navegación del usuario. Sí, las cookies de terceros son creadas por otros sitios distintos al sitio web que vos visitas. Imagínate que estás visitando, no sé, un sitio de recetas, ¿sí? Ese sitio de recetas tiene cookies, tiene archivitos, pero que son de otros sitios, de Google, bueno, ya dije Facebook, no sé, Instagram, ¿sí? Y generalmente son para fines publicitarios. Y entonces, de esa manera, vos le estás dando información a una tercera parte, no a ese sitio de recetas, sobre qué recetas te gustan, básicamente. En este caso, vamos a hablar un poquito de cómo Google usa las cookies para elaborar perfiles de usuarios. Google usa cookies, Google solo no, un montón de sitios, ¿no? Usa cookies de terceros para recopilar información sobre los hábitos de navegación y con estos datos Google puede crear perfiles detallados de los usuarios que incluyen intereses, comportamientos e incluso con la tecnología algorítmica que hay hoy puede especular sobre tus futuras actividades en línea, ¿sí? Es bastante creepy todo esto, pero es así ya hace varios años. Estos perfiles que se crean, imagínense estos perfiles, no es que, digamos, es como ya dije varias veces, no es que no hay nadie diciendo, ah, mirá lo que está haciendo Álvaro, ¿no? Están pensados para dirigir la publicidad, ¿sí? Hacer una publicidad más personalizada. Por ejemplo, si visitas varios sitios de recetas, Google puede llegar a inferir que, nada, te gusta la cocina. Y te va a mostrar más anuncios relacionados con ollas y sartenes, elementos de cocina, eventos de lo que estás buscando y demás. A veces da la sensación de que como que pueden anticipar lo que pensamos, pero en realidad son todos, tenemos determinados patrones de consumo. Y lo que se hace es proyectar sobre esos patrones de consumo, ¿sí? Obviamente esto es lo que le dio la ventaja competitiva a Google, porque es extremadamente efectivo, como hablamos la semana que viene, la semana pasada, para los anunciantes. Y bueno, es la realidad en la que vivimos, en nuestra realidad online, y la verdad que hay estrategias para prevenirnos del uso excesivo de cookies, ¿sí? En principio, configurar el navegador y decidir qué navegador usar. Hay navegadores que se enfocan más en la protección de datos. Imagínate que si vos usás un navegador, el navegador de Google, bueno, a la empresa le sirve que lo uses. Pero si usás otro navegador como Firefox, Brave, y bueno, hay varios más, ya por defecto tienen deshabilitado. Vos entras a las páginas y te deshabilitan las cookies de tercero y te deshabilitan un montón de cosas, ¿sí? Que te permiten navegar de forma más privada. Y es muy configurable eso. Otra forma es la navegación en modo incógnito, aunque, por ejemplo, si vos, un ejemplo, cuando vos navegás en modo incógnito, que es una opción del navegador en Firefox, automáticamente está deshabilitada las cookies terceros. En Chrome no, en Chrome tenés que ir, deshabilitarlo desde la configuración y ahí en tu navegación en modo incógnito está deshabilitado. Y después hay extensiones. Extensiones son pequeños programitas que le puedes agregar a tu navegador para hacer tu vida en la web un poco más privada, ¿sí? Una de ellas es Privacy Badger o uBlock, que además te bloquea, uBlock Origin, que te bloquean publicidades. Dato de color, uBlock Origin creo que no va a funcionar más en Google Chrome, pero pueden usar Firefox y ahí uno de los efectos secundarios, por ejemplo, es que puedas entrar a YouTube y no tengas publicidades, se los recomiendo. Y otra cosa que se puede hacer es vos podés borrar las cookies de tu navegador. O sea, arriba a la derecha siempre hay un lugar para borrarlo. Bueno, es raro hacer esta columna así sin mis compañeras interlocutoras, así que los invito en principio a dejar todas las preguntas que quieran, que las vamos a ir recopilando y así podemos hacer esta columna entre todos. Y como cierre les quería decir que en sí las cookies no son malas, que son parte integral de nuestra experiencia online, pero sí es importante entender cómo funcionan y cómo proteger nuestra privacidad. Empresas, como les contaba, las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, que son las más grandes de todas, aprovechan estas tecnologías para crear perfiles detallados que les permiten ofrecer publicidad altamente dirigida. Sin embargo, podemos tomar algunas medidas simples y podemos disfrutar de una experiencia de navegación más segura y controlada, por ejemplo, con tan solo cambiar el navegador que usamos, que en general usamos el que viene en el celular o el que viene en la computadora, y ese es el Chrome o el Edge, creo que se llama el de Microsoft. Y nada, instalar Firefox o Brave ya nos va a dar una experiencia un poco más. No sé si la palabra es segura, pero sí por lo menos con un poco más de control de nuestra privacidad. Bueno, espero estar la semana que viene ya presencialmente y vamos a hablar de otras cosas. Y espero si tienen alguna pregunta, sus preguntas. Nos vemos. Chau, chau.